Deixa que soni la sintonia una mica, que la penya li mola. Tens ganes de començar? Jo en tinc moltes, eh? Ah, doncs vinga, doncs anem. Hola, què tal? Bona tarda. Bueno, pues el misterio de... No, Harry. Perdón, no. Usted se quedó ayer un poquito, pues... con falta de tiempo, ¿no? Ayer para no, cada día lo mismo. Bueno, pues hoy Harry, le emplazamos, Harry, a que esté al final del programa y explique fin su misterio. Nanay, estoy harto. Siempre la misma historia. Por favor. ¿Se está enfadando, Harry? No tengas miedo, no te apartes. No, tengo miedo. Pero es que llevo con esta vaina ya 2 semanas. Bueno, pues con esta vaina aguantará como mínimo, si ya lleva 2 semanas, aguante 25 minutos más. Escúchame una cosa. No me señales con el dedito, lo primero, no me señales con el dedito. Me acabaré yendo. Bueno. Me iré de aquí. Pues no será mala noticia. ¿Qué has dicho? Que no será mala noticia. Tengo una oferta. ¿Oferta de quién? De Sports. ¿De Sports? Yo voy a hacer deportes. ¿De Cadena Ser? Aquí. Hombre, pues no le veo yo mala pareja de Alcalá o de... Messi está recuperado, por tanto, podrá jugar con el Barcelona. Pues no, lo hace mal. A ver, haga la crónica del... ¿Qué? La crónica del día después del partido. Bravo, Barcelona. Primero tienes que decir, buena tarde. Buena tarde. Bravo, Barcelona. Se sufrió, pero se ganó. Al final, los 11 azulgranas tumbaron a los... eran colorados, ¿no? Uh-huh. Los encarnados. Me gusta el color encarnado. Favorece mis ojos. Eto'o y Ronaldinho. Bien por ellos. Y bien por el Barcelona. Ahora se esperan al temible Milan. ¿Qué pasará? Informaremos aquí. ¿Qué? Bueno, es... crec que el nivell d'esports és bastant més alt, és molt més alt que el teu, sí. Harry, te pires i luego vienes, eh? Estic aquí, eh? Comencem el programa d'avui, avui és dijous, us saluda el Jay Paua des de les vies de so, acompanyat, com sempre, per 2 tècnics més, que no porten res, però estan al costat del Jay Paua. Una és la Montse, l'altra és el Vicente Huguet, i avui després del partit hi ha 2 baixes evidents. Sí. El partit d'ahir, el resultat d'ahir ha donat 2 baixes evidents. Una, la primera. Una per Cubart i l'altra també per Cubart. Sí. El primer Cubart, el Nane. El Osito no ha venido, siendo él como es del Madrid. S'ha buscat una excusa molt peregrina, sí, jo crec. Sí, molt peregrina. Venga, pues vete, venga, sí, va. Va, pues venga, no vengas. Va, és igual. Confiava en el Benfica, el tio. Confiava en el Benfica, és igual, el Nane no ha vingut i s'ha estalviat, doncs, el xaparrón. I l'altra baixa, quina és? Perquè nosaltres som bastant benèvols amb el Nane, però a la redacció hi ha gent amb mala llet, eh? Sí, és veritat. Hi ha gent amb mala llet. La segona baixa. Quina? Xavi Seisó. Bueno... tota l'audiència i també nosaltres vam estar ahir pendents, primer de la retransmissió de la graderia i també de la retransmissió de Carrusel Deportivo. Que maco és el Íñigo, eh? Pendents del Xavi Seisó, perquè vam quedar amb ell aquí en aquest mateix programa, que diria una paraula clau, la paraula París. Quan ell digués París, per qualsevol motiu, i mira que ho tenia fàcil, perquè no, al final és a París, volia dir que estava saludant a nosaltres i a tota la nostra audiència. Jo vaig escoltar la graderia, no el Carrusel. Tu vas escoltar el Carrusel. El Carrusel, amb una orella, la graderia amb una altra, i el Carrusel, Xavi Seisó, no va dir París en cap moment. Però com se puede ser tan mentir, por favor? Hem arribat aquest matí, inclús més d'hora d'habitual, cap a les 12:30 del migdia a la redacció. El Xavi. Tot buscant el Xavi Seisó. Quina és la nostra sorpresa quan ens diuen no, el Xavi no hi és, no ve avui. Ha marxat del país. A on? A Madrid. Ha anat a Madrid. El covard. I després, clar, jo l'he trucat i l'he demanat, sisplau, no, en fi, que el Xavi Seisó no es vol defensar. Dios. El que està clar és que ens ha fallat. Demà intentarem tenir el Xavi Seisó perquè ens doni a nosaltres i a vosaltres, sobretot a vosaltres. M'ha caigut un mite, de molt alt. Bueno, de molt alt no, però m'ha caigut un mite. Bé, que el Xavi està avui a Madrid amb el tema del bàsquet. A veure si guanya també el Barça a bàsquet. Dos baixes i cap més. Ara sí, tenim una alta més. Un tècnic més, el Medrano. També, ja són, tot ja són 4 tècnics els que estan aquí davant de la panxera. Reunió de tècnics, si hi ha aquesta reunió de tècnics, qui manega la nau de la cadena SER aquí a Catalunya? La nau, gràcies a Déu, va sola. Bueno, estem amb el tema de les paraules aquestes que vam demanar als oients, la vostra paraula preferida en castellà o en català. La meva ara mateix seria traïció. Traïció. Quan penso amb el Xavi Seisó. Però la gent ens envia coses. Per exemple, Joan Castillo escriu com el James Joyce. Sí. O sigui, no fa servir cap mena de puntuació i d'una manera molt rara. Però té un parell de coses coses interessants, com per exemple que la seva paraula preferida en català és juzgats. Juzgats. Juzgats, toma ja. Havia d'escollir una només i ha escollit juzgats. Sé que juzgats menjan fetge. Sí. Atenció, perquè la paraula escollida per ella en castellà també té... No, aquesta m'agrada. Diu, és reconocer. Reconocer. Perquè es llegeix de la mateixa manera de dreta a esquerra com d'esquerra a dreta. Ah, feu la prova. Reconocer. Si no teniu massa neurones, millor que ho escriviu un paper, com hem fet nosaltres. No reconocer. Reconocer. Reconocer. Escriviu un paper i si llegiu cap a la dreta o cap a l'esquerra, acabaràs llegint el mateix. Interessant. Si no et saltes cap lletra. I el Justino es envia un mail a especialistes@cadenaser.com sobre la paraula sobaco, que un dels nostres oients va dir que era la més lletja del diccionari, perquè una paraula lletja, sobaco. Doncs diu, he anat al diccionari de la Real Academia Espanyola i hi ha tres excepcions distintes a la clàssica de sobaco. Posa, 1, ángulo d'una part de la planta del, con el tronco, bueno, que és el sobaco, tal. 2, cada espacio que deja en un cuadro, en un cuadrado el círculo inscrito en él. Sí, que això és un sobaco, ¿vale? Podeu dibuixar un sobaco dins d'un quadrat. I 3, pez plectonato semejante al pez ballesta. O sigui, que hi ha un pez sobaco. Mira si aprenem coses aquí al programa amb les paraules aquestes, eh? La veritat és que és un orgull formar part d'aquesta gran família que formem nosaltres. I vosaltres. Els especialistes amb el seu equip de tècnics. I vosaltres, que esteu allà fidels. Amb aquesta connexió gairebé màgica. Ja voy, Íñigo, ja voy. Venga, nen. El parc zoològic... No sé ni lo que dices, nen. El parc zoològic de Barcelona resulta que ja té un nou inquili. Es tracta de Away. És un goril·la mascle de 200 quilos de pes i de 13 anyets i que a partir d'ara viurà al recint on abans vivia el malaurat Fluquet de Neu. De fet, ve a Barcelona una mica per substituir-lo, encara que Fluquet és insubstituïble en el nostre cor. Anem a trucar, si us plau. Algú d'aquesta gent que esteu aquí sense fer res pot agafar el telèfon i trucar-me al zoo de Barcelona, al goril·la aquest Away, per donar-li la benvinguda? Cuando aquí... Va, hombre, va, hombre, va, va. Nos dormimos, es que, tío, venga. Es que me están despistando aquí y ahí lo están molestándome. ¿Quién? Está el Sergi, el Crisol. Crisol Tuá está aquí, pero Crisol sí. Tuá es un tío, no molesta a la gente. No, es un gamberro. Parece que no. El Crisol parece un tío majete, pero es un gamberro. Está aquí. Pásamele, ¿está en el zoo? Sí, venga, Crisol, ven un momento. Ven un momento. Ven, Crisol, ven. No huyas ahora. És una connexió. Hola, què tal? Crisol, estàs al zoo de Barcelona, no? Sí, estic aquí, estava passejant i ha pillat. Està per aquí, bueno... Pues... Com és el goril·la aquest? És maco, està bé? Sí, la veritat és que... De fet, vol parlar amb tu, eh? M'està aquí com... Se m'està tirant una mica a sobre. Vale, ves, però no els hi dones menjar als animals? Vale, fins ara, adéu. Mira les coses que passen. No molestéis más. Truquem al zoològic i ens trobem allà amb el... Ah, sí, rompelo todo. Però el Crisol estava dins o fora de la gàbia? No, estava fuera. Me estaba dando cacahuetes. Bueno, away. Away. Give it away now. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Que estamos tontitos hoy. Sí. Away es su nombre. Sí, soy el gorila Away. Away. Bueno, llamamos de Cadena Ser, del radio, para darle la bienvenida. Y ánimos, amigo gorila. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes y a toda Cataluña por cómo se han volcado conmigo. Uh-huh. Estoy muy a gusto aquí y si me permite, todavía no lo domino mucho, pero déjeme decir las palabras en catalán. Moltes gracias. Hombre, muy bien. Lleva pocos días aquí y ya veo que ha aprendido un poquito el idioma de Rafael Casanovas. Bueno, un poquito, sí. El idioma de Isidre Esteves, ese. Pues mire, es más de lo que ha conseguido Nani en casi 40 años de vida aquí metido. Bueno, la gente, Away. Que no está, se me lo hace con él, ¿eh? Away. La gente espera mucho de usted. Sabe que viene a sustituir a una especie de icono, a un héroe para los catalanes. Sí, lo sé, pero bueno, sé que es insustituible. Uh-huh. Yo lo que vengo a hacer es a darlo todo. A dar todo lo que pueda, voy a luchar para que la gente me acabe queriendo... tanto como, o igual, como a mi predecesor. Bien dicho. Oye, Gorilla Way, para que la gente te conozca un poquito más, ¿qué destacarías de ti mismo? Véndete, porque la gente quiere ir a verte, pero ¿qué se va a encontrar, aparte de un mono? Bueno, yo destaco... De un mono gordo. Yo destaco mucho, sobre todo por mi buen remate de cabeza. Soy bastante rápido, tengo un buen uno contra uno y sobre todo tengo mucha disciplina táctica, ¿no? ¿De qué estás hablando, Pau? ¿De qué estás hablando? Tú no me has preguntado en qué destaco yo en el campo. ¿Tú no eres el gorila del zoo? A ver si estoy hablando con Crisol Tuá. ¿Eres el gorila? Sí, pero no del zoo. Y a mí me han dicho que yo venía aquí a sustituir a Larsson. ¿A quién? A Larsson. A mí me han dicho... ¿A Larsson? Sí, que se va a Suecia, ¿no? No, vamos a ver, aquí hay un pequeño malentendido, güey. Alguien te está liando, ¿eh? Tú vienes a sustituir a Copito de Nieve, el gorila blanco, el gorila albino. No, hombre, el mito, no, del zoo, en el zoo. Sí. Debe haber algún malentendido, porque no. A mí me han dicho que venía como delantero derecho del Barça. No, sí, claro. Aquí van a fichar a Thauvin Roy. ¿Ah? No a ti. Pero bueno, si yo soy muy buen futbolista, si yo no sé... Yo es que no sé hacer nada y he jaulado en el zoo, a mí lo que me va a darle patadas a balón. Si es para lo que he nacido. Pues me sabe fatal, pero te vas de cabeza a la jaula de los monos, ¿eh? Hostias, qué marrón, ¿no? Uh-huh. Pues a mí el alcalde Clos y el portavella me dijeron que venía al Barça. ¿Eso te dijeron? Esta misma tarde... ¿Cómo se puede ser? Esta misma tarde me iban a presentar a la plantilla, de Deco, a Ronaldinho, a todos. ¿Estaba portavella? Sí, ha venido en bici. Pues si estaba portavella, es el de la corbata igual que la camisa, ¿no? Sí. Del mismo color, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pues te vas directo al zoo, chaval. Joder, sí, con sí. La ilusión que me hacía mi jugar en el Barça. Pero si llevo días ensayando las faltas. Bueno, alégrate, porque dicen las autoridades que tú has venido a empujar, básicamente, a copular. A procrear, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, sí. Pues mira, eso ya me interesa más. ¿Verdad que sí? Hombre. Hay gorilas hembras por ahí, ¿verdad? En el zoo. ¿Las has visto ya alguna, no? Yo no he ido al zoo. ¿No estabas en el zoo? Eso te lo pregunto yo a ti. Pues no, sí. Pero ¿estoy guardado todavía? Pues está lleno de gorilas hembras. Ah, pues y fáciles todas, ¿eh? ¡Hola! ¿Ya te ha cambiado el semblante? Porque es por saco al fútbol, ¿eh? Venga, güey, bienvenido. Gracias. Creo que seguiremos en contacto, ¿eh? Llegit a la premsa que l'Agència Espacial Europea té un projecte molt interessant que es diu Don Quixot. Es veu que el projecte es tracta bàsicament d'enviar un satèl·lit a l'espai amb la finalitat de que aquest impacti contra un asteroide i pugui desviar així la seva trajectòria amenaçant sobre la Terra. Com Armagedon. Per parlar d'aquest tema tenim amb nosaltres a un dels responsables de desviar aquest asteroide. Es diu, com no podia ser d'una altra manera, Armand, perquè és un heroi, és un tio que està ben posat. Armand Guedon, buenas. Muy buenas tardes a todos y un saludo. En primer lugar, quiero darle... En primer lugar, quiero darle yo las gracias por este trabajo que hacen ustedes. ¿Eh? No, se lo digo yo. Vale, pues dígamelo. En primer lugar, quiero darle las gracias. No, vale, pues yo también. En nombre de la humanidad. Pero yo también le quiero dar las gracias por el trabajo que hace usted en la radio. Ah, ¿le gusta el programa? Sí. Pues gracias. Es mutuo, porque yo también quiero darle las gracias en nombre de la humanidad por este trabajo que hacen ustedes de vigilancia espacial, para que los seres humanos podamos seguir viviendo tranquilos en este rincón del universo tan maravilloso y tan verde. De nada, don Cursi, de nada. Pero mire, tengo la suerte de que mi hobby es mi trabajo, ¿no? O sea, coincide que mi trabajo es lo que más me gusta hacer. Pero siempre tengo claro que lo que es el trabajo y lo que es el hobby. O sea, no hay que mezclar. O sea, una cosa es el hobby y otra el trabajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar... Pero básicamente me gustan las dos cosas igual. Pues hablemos de su trabajo hobby. Ustedes son expertos en desviar. Son desviadores, ¿no? Efectivamente. Nosotros somos una empresa que se dedica a desviar cualquier tipo de cosa, animal, piedra u objeto. Lo que sea que necesite un desviamiento, nosotros lo desviamos. ¿Cómo fue que le llamó la Agencia Espacial Europea? La EE, para desviar este asteroide amenazante. Porque es amenazante, ¿no? ¿De qué tamaño es? Del tamaño de dos campos de fútbol de Texas. Del estado de Texas. Uh-huh. Entonces nosotros sabíamos nuestro currículum, nos llamaron, le dimos el presupuesto y a partir de ahí fue todo muy fácil, muy sencillo, porque cuando dos personas se aprietan las manos, el trato está hecho. ¿No firmaron nada? No. Una apretón. No hay papeles ni contratos. Apretón de mano. No me diga. Entonces, no, ¿y bueno, los de reclamar qué? Los de la Agencia Espacial Sideral, los que querían hacer un pacto de sangre, o sea que no. Es como aquí la radio, aquí has firmado tú algo. Yo, la verdad es que nunca. ¿Tú vienes aquí cada día? Yo, la verdad es que no. No sé vosotros, pero yo no he firmado. Que luego ¿por qué? Era, porque hay confianza. Luego, es... una putada, porque luego te van pidiendo contratos por los sitios y dices, pues no sé, yo voy cada día a un sitio, pero no tengo ningún contrato, pero. Y vas a Nuria Miracla a que haga miraclas con los papeles. Ay. Bueno. Aquí funciona todo como un apretón de manos. Por cierto, hicieron presupuesto. ¿Es muy caro esto de desviar un satélite? ¿Llegaron a este acuerdo con la gente? Más o menos lo que te costaría comprar dos campos de fútbol del estado de Texas. Vale, de acuerdo. Bueno, pues su empresa, ¿no? Cuéntanos alguna de las desviaciones que han hecho a lo largo de estos años. Bueno, porque ustedes tienen mucha experiencia. Sí, por ejemplo, Sirín Valdejo, el Barça, sin ir más lejos, ¿eh? O sea, el Barça ayer nos contrató... No vayamos tan lejos. El Barça ayer nos contrató para el partido de Champions contra el Benfica. Uh-huh. Ayer mismo estábamos nosotros contratados por el Barcelona para el partido de Champions Benfica. Gracias a nosotros se clasificaron los culés. Yo no me lo creo. Bueno, usted vio el ¿qué partido. ¿Qué hicieron? Usted, no, usted ¿qué vio el partido. ¿Qué usted, dice, usted se acuerda de la jugada... ¿Qué esa, por en la favor. Que se, usted se acuerda... Esa, a la, otro perro con ese hueso. Usted se acuerda de la jugada esa en la que Simao, en la que se queda delante de Víctor Valdés, al final tira la pelota afuera. Simao, se acordará todo. Hombre, menudo susto. Bueno, pues si nosotros no hubiéramos enviado esa pelota, ya le digo yo que esa pelota entra. Y hoy todos los culés estaríais todos llorando. O sea, esa pelota iba adentro, fijo. O sea, esa pelota es Simao, perdona. Sí, es un crack. O sea, Simao es un crack. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, en realidad no nos costó mucho de enviar esa pelota. Pues estamos hablando de Simao. Entonces no es ningún crack. No es ningún crack. No estamos hablando de Ronaldo o Henrik. Estamos hablando de Simao, ¿no? La verdad que el portugués puso bastante de su parte. Pero nosotros hicimos lo básico, que es ese último milímetro del piano. Qué bonita música, ¿eh? A ver, sube. Bueno, a mí me gusta más Elvis. Estem parlant amb un tio que es dedica a desviar coses. ¿Qué más han desviado? Porque esto de Simao mucho mérito no tiene, ¿eh? Bueno, también hacemos mucha desviación, también lo que son carreteras, cuando una carretera se ha quedado cortada por lo que sea, pues hay que desviar el tráfico, ¿no? Entonces, por otra carretera alternativa hay que desviar el tráfico, pero nosotros desviamos por ahí. Lorillo. Usted dice que si ustedes no intervinieran los coches... Seguirían rectos, ¿verdad? Bueno, pues un poquito sí, pero gracias a que nosotros hacemos esas desviaciones, pues los coches pueden seguir circulando sin necesidad de comerse las vallas. ¿Y a personas? ¿Has desviado alguna vez a alguna persona? Bueno, por supuesto que sí, hay personas que lo hicieron pues muy recta y nosotros las desviamos, por ejemplo, Ángel Garó. Ahí lo tienes tú, Ángel Garó. Era recto y sigue recto. El tío, no, pero Ángel Garó... Tieso como un palo. Todo lo que prometía Ángel Garó, cuando empezaba en el 1-2-3. Y mira quién es ahora, quién lo ha desviado ese tío. Pues lo hemos desviado nosotros, pues por la competencia nos ha llamado. Nosotros, pues por un módico precio, cogemos a Ángel Garó, le pasamos guiones de los asquerosos que lee ahora y... ¿Qué dice? Pero bueno... Y se queda rempancho el tío. Bueno, es una... Armand, qué bonito nombre. Ha sido un placer hablar con usted. Muy bien, pues nada. ¿Y para usted ha sido un placer también hablar conmigo? Para mí, veros. ¿Ha estado a gusto? ¿Quieres rollo o qué? No. O sea, que no sé. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios de 3:30 a 4 en la cadena. Sí. Sexo. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el teleentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en las frías tierras del norte, este servidor de las causas perdidas que ahora mismo os habla, forjó su carácter a base de tesón, de esfuerzo y fuego en la mirada. Y eso convirtióme en la infancia, pues, en el paladín justiciero que hoy podéis ver y disfrutar. Y ya rápidamente tenemos la primera llamada, lo cual me place muchísimo. ¿Qué pasa? Don, te escucho desde que empezó la sección, por lo menos hace un minuto. Hace 45 segundos. Por ventura que tenemos un oyente fiel y esto merece un fuerte aplauso. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Me llamo Murciélago. Murciélago. Murciélago. No, no, Murciélago es un bicho, qué buena, el de Batman. El nombre propio, el mío, es Murciégalo. Murciégalo. Vaya, no lo había ni oído nunca este. ¿Y de dónde viene este curioso apelativo? ¿A qué este nombre, Murciégalo? Pues yo creo que viene de Murcia. Pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, ¿podemos ir al tema, don? Es que me siento violento. No me extraña. Bueno, presto. Tampoco estoy muy a gusto con esta voz. No te creas. Ya lo he visto. Y vamos a la historia. Venga, estoy presto a oír tu reclamación. Verás, siempre que te oigo defiendes a las víctimas de engaño y a los estafadores. A los estafados, ¿verdad? Sí, es verdad. A mí me parece bien. ¿Pero qué pasa con los estafadores? Como ves, no he hecho ningún comentario. ¿Qué pasa con los estafadores, has dicho? ¿Verdad que es? No, no, oye. Murciégalo. Murciégalo. A ver, parece que hemos perdido la conexión con Murcia. Que vamos a intentarlo. No, no, te escucho, te recibo. Oye, ¿qué pasa con los que dedicamos a estafar a la gente? ¿Con los que timamos? Vamos a ver, tú eres un timador. Sí, pero sí que es un timador. ¿Pero acaso no merecemos respeto? ¿Acaso no merecemos que nos defiendas tú también de nosotros? Vamos a ver, Murciégalo. A ver, ten en cuenta que... Que no es lo mismo. ¿Ah, por qué no? Sí, sí. ¿Por qué no? Bueno. Nosotros somos seres humanos como cualquier hijo de vecino, ¿no? ¿Acaso si nos pincháis nos sangramos? ¿Acaso si hacéis cosquillas nos reímos? ¿Acaso si nos envenenáis no morimos? ¿Acaso si nos sacáis los zapatos nos estamos descalzos? Vale, de acuerdo. Eres ¿Acaso si nos sacáis los zapatos nos vamos bien? Eres un ser humano, más no sé de qué podemos serte útil. Sabes que mi labor es la de defender a las víctimas y tú eres verdugo o no víctima. Sí, pero bueno, tú ante todo defiendes a los seres humanos, ¿no, Lon? Sí, bueno, eso también es verdad, ¿no? Aunque, bueno, pues si es, aunque seas un vengador... Tú crees en el género humano, ¿verdad, don? Es verdad, creo que es el último reducto, ¿no?, de la inteligencia, ¿no?, que queda... Eres un humanista, don, tú no eres. O sea, tú eres un humanista. Gracias, y no soy ajeno a los halagos. Venga, tú gana, Murciégalo, tú gana. A ver, ¿quién quieres? Murciégalo uno, ¿cómo te don, puedo ayudar? Cero. Venga, me la has metido, ¿en qué te puedo ayudar, va? Verás, es una chorrada, verás. Es que ser muy tonto, don. Que me compró Pedraforca. La porca dice un que primo mío. La montaña, le vendiste enterita. La... Enterita. Y de regalo le incluí el pueblo de Gósul. También el pueblo te compró con su gente, tierras y bestias. Con todo, por 6.000 euros. 6.000 euros me parece muy poco dinero por el Pedraforca y por Gósul, ¿eh? Ya. Con lo mínimo, tío, si es como mínimo 7.000 o 8.000. Pero es que mi primo es un poco tontolaba. Me dijo... No, no es tu primo, es un primo. Es un primo, pero también es... Dijo, me dijo el tío, dijo... Eso son ofertas y no las del Lidl. Y me pagó toda la pasta. Ahora, claro, ha ido para allá y ha visto que el tema, bueno, que es lo lógico, que no es suyo. Vale, o sea, que me lo ha comprado, pero no es suyo, porque yo no era mío. Y quiere que le devuelva la pasta, ¿verdad? Ya, pues yo me niego, don. Yo se la gané en buena lid, ¿no? Yo soy listo y él no lo es. Ya está, fin de la historia. Lo que no sé dónde entro yo en esta historia, Murciégalo, no lo entiendo. Bueno, yo creo que le partas la cara. Sí, hombre, le funden la pasta y encima quieres que le partan la cara. Tú tienes muy poca vergüenza. Ninguna, don. Por eso te pido ayuda, porque no tengo vergüenza. Pero quiero que le partas la cara. Y hacemos una cosa, Murciégalo. Dígame. Colgamos. Colgamos porque es que al final voy a ir a por ti, ¿sabes? Que hombre, final... don, tío, no, sí, ¿sabes? Don, final... por favor, pero no, si no, tú cuelga, eres... es que al final me voy a cagar y no, me voy a ir tío, a por pero ti. Ayúdame. Que no, cuelga ya. No, por mira, favor. Algún día te tragarás tu orgullo, don. Sí, bueno, venga, vale. Don, una cosa, ¿quieres a Leo Messi? Te lo dejo por 1.000 euros. Gracias. Te vendo el Saint Catalán, que está barato. El Saint, sí. Te vendo la casta española. Don, venga. La puntualidad griega. Colgarme a este que. El yogur inglés. Por favor, colgármelo. Tira China de Robinson Crusoe. Mario, es un programa que está mal. Don, mira, te vendo un teléfono portátil. No, que está liberado. Que no sabe nada. Está mal, mal. Está liberado. ¿De quién? Ser Cataluña. Bien. Mal. Doncs avui és un dia de molta acció perquè hem tingut, tenim tios que estan visquent a la vora mateix del perill i de la mort. Queden 4 minuts i és el moment de rebre a l'Oriol MacGyver, l'home més arriscat d'aquest món. Muy buenas tardes, pues ya te agradecería que hicieras tú de MacGyver, ¿eh? Ya te agradecería que fueras tú hoy por un día. Tú puedes ser un MacGyver. Pues mira, haz una cosa. Me dices lo que tienes que decir, yo te lo hago. Vale. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva aventura Letal Mortal 5. Bienvenido a la nueva aventura Mortal 5. Te doy el guión y hasta. Imaginaos que el Barça se juega el peso en el final de la Champions League contra el Milan. Partido de vuelta y el Barça perdió 1-0. Que suban música. Perdió 1-0 en el partido de ida al Milán. ¿Estoy en tu localidad de socio del Barça en el Camp Nou? No lo haces bien. Partido. No, no lo se entiende. No, es que Uriol hay una nada más. Dale, voy a decirlo. Imaginaos que el Barça se juega el pase a la final de la Champions League contra ahora, el Milán. Ahora. El partido de vuelta. El Barça perdió 1-0 en el partido de ida en el Milán. Tú estás ya en tu localidad de socio del Barça en el Camp Nou. Vale. Recordemos que es partido de vuelta. Semifinal de la Champions. En la ida quedamos 0-0. Entonces, estamos en el minuto 85, faltan 5 para el minuto para el final y el partido persiste en el 0-0. ¿Y la ida era? No, 1-0 ganó en la ida el Milán. Y tenemos que marcar un gol como mínimo para empatar la eliminatoria. Sí, el Barça está de momento fuera. Oh. La gente está muy nerviosa por el resultado y además muestra una gran ira en contra de los jugadores del Milán, que se han dedicado a la patada durante todo el partido. Y de repente, a 10 minutos del final, tú, con tu bufanda del Barça y tu trompeta blaugrana, te das cuenta, atención, y aquí viene el tema. ¿Qué? ¿Qué tienes tos? De que caramba, eres del Milán. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eres del Milán y no del Barça. ¿Y no lo sabías hasta eres ahora? Muy despistado, no te había dado cuenta. Madre mía, y estás ahí metido en medio de los culés. No te habías percatado hasta ese momento. Pero efectivamente eres seguidor acérrimo del Milán. Por tanto, te pones a animar sin sutilidad al equipo italiano, profiriendo insultos graves a los jugadores del Barça. Pero no, en contra loco. De Cataluña. En contra de del estatut. ¿Qué necesitamos de alimentos para salvarnos de esta situación? Ya tú respiras un poco. Bah, necesitamos. Pero por favor. Necesitamos estos alimentos. Hola, amiguitos. Venga, alimentos necesarios para escapar de una situación tal como amenaza de toda una grada, de toda una afición contra tu persona por animar al equipo contrario. ¡Uy, qué valiente! Elementos necesarios para dos personas. 200 euros. Teléfono móvil. Y agenda calentita. Gracias a Dios. Bueno, bueno, bueno, qué fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos salir de esta situación mortal? Sí. El teléfono. ¿El teléfono? Chica de vida alegre. Es para llamar a una chica de vida alegre. La llamas, vaya al Camp Nou. La llamas, que vaya al Camp Nou. Le das un dinero. Le das un dinero. Y que haga un striptease en la grada. ¿Y qué hago un striptease en la grada? De esta manera lograremos distraer la atención del público culé que quiere matarnos y salvaremos nuestra vida. Y mientras tanto el Milán ganará y tú te alegrarás. Y luego, eso sí, encárgate de que la chica no se quede en la grada, es algo que debería estar en peligro también. Bueno, pues hasta aquí el la sección. ¿Os ha gustado? Uriol, que sigue la última grada, que en fast feda ay. No te la veo, ¿eh? Es que no pagáis ni halls. No pagáis ni. No me llega ni para halls. Con lo que dais. Ya estoy harto. Hombre, Harry. O sea, metéis a un tío que está lesionado. Está lesionado porque no puede hablar. Para que haga el tonto. El otro tonto, el gafotas, le imita la voz. Y resulta, Harry, yo, con mi misterio, súper misterioso, de Francia con la CGT, Pues no puedo entrar. Eso es indignante. Me voy a la ventana. Pero si tiene. No, me voy a la ventana. Tiene 4 segundos todavía para explicarlo. Pues es la historia. Mira, la ventana ya está aquí. Mira, aquí está. Adiós.